Señores, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Fantino 910. Bueno, no voy a perder mucho tiempo. 2:10 de la tarde. Cortame la música, Cacha. Vamos a felicitarte por tu premio y todo, Cacha. Pero hay mucha información. Información triste que a mí me ha llegado. Triste. Triste porque el fútbol latinoamericano, si se confirma lo que a mí me cuentan, sigue siendo la reverenda misma mierda que era con Grondona, Naput y todos los mafiosos que terminaron en cana por vender partidos y derechos, y nada ha cambiado. Yo les voy a contar lo que está pasando en este momento con la presión de Conmebol al Tribunal de Disciplina que tiene que tomar la decisión por el partido. Se los voy a contar con nombre y apellido y ustedes saquen sus conclusiones. La presión desde la propia Conmebol. Bájenme los auriculares, chicos, por favor, los volúmenes. La presión de la propia Conmebol. La presión de este pobrísimo dirigente que es Alejandro Domínguez, pobrísimo dirigente, intelectualmente, formativamente, dirigencialmente, un pobrísimo, un espantapájaros puesto en el sembradío de la Conmebol. Como decimos en el barrio, un 4 de copas, pero con ínfulas de 7 de oro. Lo que va a pasar y lo que está pasando es gravísimo. Y esto que les voy a dar es información, porque ustedes después podrán sacar sus conclusiones. ¿Qué yo pedí ayer o qué pedí ayer? Yo ayer pedí justicia. Pedí justicia, me parecía que me sigue llegando mucha información, Me parecía que, o creo y sostengo eso, que se tiene que aplicar el reglamento. Se tiene que aplicar el reglamento, simplemente el reglamento. Hay un reglamento que se aplique. Ahora, el reglamento que me lo aplique un juez probo. Que no me lo aplique un chantapufi, una venezolana que a la tarde se va a comprar cartera Louis Vuitton, y un chileno que está en Tailandia. O un muchacho de Paraguay, de apellido Gross Brown, que es la mano derecha de Domínguez en todas las cositas que Domínguez tiene que solucionar. Como si yo tuviese o estuviese al frente de Conmebol y el abogado que define si pasa o no pasa un equipo es Agustín Rodríguez, que es mi abogado. Entonces, si van a aplicar el reglamento, si el horrendo dirigente que es Domínguez aplica el reglamento, aplícamelo sin meterme la mano en la lata, Domínguez. Actuó por una vez, en forma decente, derecha. Yo les cuento cómo es. Hasta hace un rato yo tenía una percepción de las cosas, hasta que recibí información. En el periodismo, la información mata percepción. Reitero, en el periodismo, la información mata percepción. Yo puedo percibir o yo puedo interpretar, bien, también podríamos tomar una famosísima frase que es: no existen hechos, existen interpretaciones de los hechos. O no hay una verdad, la verdad está construida por el poder. Bueno, tomemos todo ese cóctel y vayamos a definir lo siguiente. Yo hasta hace una hora, 45 minutos, 50 minutos, tenía una percepción. Y ahora tengo información. Y a la información voy a sumar jurisprudencia Y voy a agregar dato fáctico, papeles. Y lamento decir a esta hora, 2:15 de la tarde, que en mi universo, en ese universo que estoy intentando armar, porque todo esto se dio recién mientras me estaba atragantando con una piecita de sushi. Yo venía con la percepción, hasta las 2:20 de la tarde venía con la percepción. Desde 2:20 a 2, me empezó a llegar la información. ¿Y esto es billetera mata galán? Bueno, información mata percepción. Me empieza a sobrevolar de nuevo en la Copa Libertadores y en algunas decisiones, porque yo necesité conectar el rompecabezas, ¿por qué tal pieza iba en tal lado? Ahora les voy a decir por qué. Me vuelve a aparecer como un fantasma Ignacio Galarza. Torneos y competencias. La televisión. River. Su conexión. Su lazo, su tubo de conexión. Su cable de conexión. Esto es percepción. Es una percepción periodística. Como yo pertenezco a este mundo, ¿estás bien, Cachá? Como yo pertenezco a este mundo, como yo pertenezco, y Cachá que es futbolero, y que lo vivió con Independiente, podría hasta darme la razón cuando yo les cuente lo que yo manejo. La percepción que yo tenía es la siguiente. Veo a el horrible dirigente de Conmebol, Alejandro Domínguez, dar una conferencia de prensa bizarra, que antes de pasar a darles la información que al hincha de Boca lo va a preocupar y mucho, quiero repasarla, pues fue bizarra. ¿Vos tenés la conferencia de prensa ahí? ¿Tenés lo que habló Domínguez? Domínguez balbuceó una conferencia de prensa. Domínguez dio, o que se quiso hacer, lo peor que te puede pasar cuando un tipo quiere cagar más alto que el culo y se quiere hacer el poeta. Cuando un tipo te quiere bajar una, es como que el petiso orejudo me quiera hablar sobre seguridad. Es como que el gordo valor me quiera dar un curso de custodia de blindados. Entonces, ¿está Domínguez? Vamos por parte. Esto es la percepción que yo tenía cuando lo escucho a este horrible dirigente del fútbol latinoamericano empezar a dar un mensaje sobre los valores del fútbol. Hasta ahí fue mi percepción. Lárgame a Domínguez, por favor. Y les voy a hacer partícipe, no solamente a ellos, sino a todos ustedes, del mismo pedido. A la familia del fútbol, a los amantes del deporte, escucha, decirles que el fútbol no es lo que se vivió este fin de semana. El fútbol, escuchen, dale, lárgalo, déjalo, sentalo. Eso es una enfermedad que hay que erradicar. La violencia no es parte del fútbol. La verdad, hago una reflexión y no sé en qué momento la violencia, la pasión se confunde con violencia. Está muy bien ser apasionados, pero nada justifica la violencia. La verdad no sé tampoco en qué momento se confundió que el ganar y perder es de vida o muerte. el fútbol es un deporte de muy buenos valores. Y uno de los más importantes valores es el respeto y la lealtad al rival. Sin rival, no fútbol. Sin rival, tal. No es posible que no podamos convivir en paz, en armonía de una fiesta que despertó el interés de todo el mundo. Estamos aquí. A todo esto les quiero contar que acaban de procesar a Paulo Roca en este momento. Acaban de procesar a Paulo Roca por los cuadernos. Procesado Paulo Roca. Sigamos con Domínguez. Lárgalo, Cacha. El interés por sobre todas las cosas de fútbol es el desarrollo del fútbol. Perdón, pueden... Sí, por favor. Ahí no le conectó, no podía del discurso. Es el... cortá un segundito. Es Charles de Gaulle. Hablando en cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, está hablándole a los franceses en... Es Churchill, pidiendo sangre, sudor y lágrima, Domínguez. Nada más que lo único que nos da es sudor. La de larga. Mi pedido a los ambos presidentes, independientemente de que ellos tienen la obligación de defender los derechos, tienen la responsabilidad y la obligación de defender los derechos de cada una de sus instituciones. Por encima de eso, mi pedido es un pedido de que el mensaje que se envíe sea el mensaje correcto. El fútbol hace amigos, el fútbol nos une, el fútbol creó esto, la atención. Bueno, ahí estaba horrible, para mí es muy mal dirigente, Alejandro Domínguez. Hasta este momento lo mira a percepción. Porque lo que les voy a decir, si fuese al revés, también lo diría, y si estuviesen por cagar a un equipo argentino, estuviesen por cagar, lo diría al revés, si fuese de Racing lo diría, y si fuese Independiente lo diría, y lo diría también con River, porque lo he dicho con River, cuando lo durmieron en el VAR en la semifinal contra Lanús. Justo coincide que es con mi club. Justo lo que voy a contarles coincide que es con mi club. Entonces ustedes van a poder decir del otro lado seguro, mirá, Bostero, lo que estás diciendo. Pero ¿sabes qué me avala a mí? Que yo esto lo vengo denunciando hace muchos años. Entonces lo que voy a contarles ahora, no me podés correr mucho a mí. No me podés correr por izquierda a mí. No podés correrme por izquierda a mí. En este momento están titulando también que a Tevez, Juanchope Ávila y a Pablo Pérez los informaron y podrían perder la final. No me podés correr por izquierda a mí con esto, con lo que yo te voy a contar ahora. Porque, a ver, sigo. Hasta las 2 menos 20 yo tenía la percepción. Y voy al grano de cuál era la percepción. Dije, este muchacho de Paraguay, el de los ojos como dos huevos duros celestes, viste que es ojudo, grandote, tiene los ojos grandes, te mira y parece que te ojea. Dije, este muchacho hizo una puesta en escena. La hizo bárbaro. Dio la conferencia de prensa, se reunió, porque ahora voy a ir a la reunión y quiero al aire en un ratito a Arévalo y allí a Rocha. En un ratito se te los voy a pedir. Hizo la conferencia de prensa, se lavó las manos, hizo una loa al fútbol, porque este está complicado, ¿eh? Este tiene una interna infernal. A mí me cuentan que Infantino le quiere meter una patada en el culo a este muchacho. O no puede dominar ni una pelea de dos enanos en el circo Tiani. No puede separar al enano Polvorita y al enano Garroncito en el circo Tiani. Peleándose por un conogol. Entonces este muchacho está complicado, este muchacho está herido. Estamos hablando de Domínguez. Le quedan tal vez pocos meses porque la imagen... ¿Usted vieron Infantino? ¿Cómo se iba? ¿Viste Infantino parece el inspector Dodó? Y venía yéndose, lo veíamos ahí en Ezeiza, tenía una cara el tipo, a mí me dicen que tiene una calentura que vuela y que Domínguez tiene las horas contadas. Entonces, al punto voy. Dije, este muchacho hizo la puesta en escena, dio la conferencia de prensa, lo llamó al Tano y a Donofrio, lo reunió, dejó que se dijeran las cosas en la cara, y ahora dice esto. Entonces el jueves, viernes sale el fallo del tribunal, pensé, lucubré, dije, fallo del tribunal, Boca gana la copa, le sacan el partido a River y Boca gana la Copa. Pensé eso, dije, bueno, se aplicaron el reglamento, me dicen que la presentación judicial de Boca o la presentación de defensa de Boca es muy sólida, que le siguieron agregando un montón de cosas, que la de River no lo era tanta, que River se aferra a esto de que lo sacaron a Ocampo y entonces esta es una manera de decir que la seguridad no le pertenecía a River. Bueno, es una competencia entre solidez de los dos archivos presentados. Y parece, dije, bueno, el paraguayo está diciendo esto, se está lavando las manos. Y dije, bueno, ya está esto. Otro dato que tomé es que, dice el paraguayo cuando da la conferencia de prensa, se juega en Paraguay. Estas son todas percepciones que yo tenía. Se juega en Paraguay e incluso sale un cana de Paraguay, por Teis Sports, diciendo que ellos podían dar seguridad a la final. Ahora, el paraguayo cuando dio la conferencia de prensa no dijo si era con público visitante, si era con solamente los de River, si era con los de Boca, si era puerta cerrada, no lo dijo. No dijo nada eso. Por eso dije, liviano como comunicó. Dije, este tipo se sacó de encima la conferencia. Esa era mi percepción. Se sacó encima el quilombo, no lo aguanta más, no lo soporta más, lo están por echar a patadas en el culo, Infantino lo tiene absolutamente marcado. Ahora me está escuchando muchísima gente. Sigo. Por eso esto que voy a decir es muy fuerte, señores. Lo que les voy a contar ahora es muy fuerte. Pero no fuerte, es muy fuerte. Esto sí es para que lo levanten mis colegas y lo levanten algún diario y llegue a Paraguay. Esto es muy fuerte lo que voy a decir. Y si vos me preguntás, ¿tenés las pruebas? Y no, pero la voy a decir igual. Me importa tres pepinos, las voy a decir igual. ¿Y saben por qué las voy a decir? Porque lo dije en su momento con River, con el VAR, que lo iban a cagar y lo cagaron. Entonces ahora les voy a contar por qué lo van a cagar a Boca. Listo, lo dije, les voy a contar. ¿Vieron las películas de francotiradores cuando empiezan a enroscar el silenciador en el caño de del Mauser o de la carabina? Que el tipo sabe que el presidente va a pasar o va a dar un discurso en las películas norteamericanas. ¿Viste que está ocurre toda esa sensación que tenés de angustia? Sí, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Llega, abre el ascensor, se acomoda. Decís, ¿pero cómo llegó? Ya tenía alquilado el departamento. Espera, se fuma un cigarrillo. Abre el maletín, pone el trípode, clava el arma con la que va a disparar, le enrosca el silenciador, se pone unos anteojos especiales y espera. Y vos ves, primer plano, no sé cómo se llama, troncos director, contraplano, plano, no sé, primer plano del dedo en el gatillo, los ojos y el presidente de los Estados Unidos que va caminando entre su custodia, acomodándose en el palco, y vos sabés que le van a meter un balazo en el medio de la frente, porque es la película, arranca así. Vos viste el armado, vos sabés lo que va a pasar, viste el armado. Vos viste el armado, vos viste ya que armaron el sniper, está ahí. Vos ya sabés cómo, por lo menos la escena ya la viste. Lo que no te queda claro es si después lo va a matar el presidente, va a disparar o no va a disparar. O si va a tirar y va a fallar, esa es otra. O si va a tirar y va a fallar y le va a tirar una segunda. No sabés, pero la película está puesta así, ya la escena es esta. Bueno, entonces yo ahora te voy a contar cuál es la escena. Y vos sacá las conclusiones que quieras, vos de River y vos de Boca. Reitero, me tengo la tranquilidad espiritual, vos que sos de River, que yo te lo dije en Lanús. El presidente de Lanús salió a decir, yo le digo panqueque ruso, dijo en una radio de Lanús, yo no sé si no tenemos todavía la grabación, que yo estaba comprado por Donofrio. Dijo que yo estaba comprado por Donofrio, eso dijo. Dijo, no, opera por Donofrio, opera con Donofrio. Eso dijo cuando yo denuncié, me mataron con unos muchachos de una radio que los entiendo, allá de Lanús. Fantino está operando para River. No, Fantino no operó nada para River. Fantino tenía la info que finalmente ocurrió. Lo cagaron a River ahí, lo afanaron, vilmente. Entonces yo ahora les voy a contar cómo están preparando todo para cagarnos a nosotros. Por eso digo raro el fantasma de torneos y de Galarza, ¿viste? Voy. Arranco. Paren la oreja y levanten la radio. Anoten, colegas. ¿Eso es ahora o es hasta mañana? No, yo tengo información, ¿eh? Bueno. Escuchen bien esto. Presten atención. Yo pensé hace una hora, 45 minutos, que Boca el jueves. Ahora vamos con esto. Pero déjeme contarle lo del tribunal, porque es atómico. El tribunal tiene 5 miembros. 5. Hay uno, que es de apellido Pirota, un extraordinario abogado penalista argentino, muy buen abogado penalista Diego argentino, Diego Pirota, que no puede fallar el tipo. No puede porque es argentino. Y además, en su momento, no sé si es hincha de Boca o socio de Boca, pero no puede fallar, está perfecto, no puede fallar. No puede fallar, porque no podría ser ecuánime. Además, es tan buen abogado, el tipo no sé. Es más, yo te digo, si es tan buen abogado, yo creo que Pirota falla en eso, y si te tiene que mandar al muere, te manda al muere con Boca. Pero no importa, está bien, lo sacamos del medio porque el tipo es argentino y no puede votar. Listo, quedan 4, sacamos, Fuera Pirota, lo sacamos Pirota. Escuchen lo que les voy a contar. Escuchen. ¿Cómo se decide quién sale y quién no sale del tribunal? Quedan 4. Queda un paraguayo. Eduardo Gross Brown. Déjame a mí, Pipe, un segundito. Queda un paraguayo de 80 años, que se llama Eduardo Gross Brown. Queda una venezolana, una señora mayor. Queda un chileno que está surfeando en Tailandia ahora. Literal, No es joda. Lo llamaron, está en Phuket. Un pendejo de 30 años, millonario, abogado, tipo Bon Vivant, está surfeando en Tailandia. Y queda un brasilero. Simpatizante de Palmeiras, no de la comisión directiva de Palmeiras, simpatizante de Palmeiras, un tipo que puesto por la Confederación Brasileña de Fútbol, no por el Palmeiras. ¿Qué se pensó? Sorteo, bolillero, el paraguayo 80, la venezolana mayor, el chileno surfer y el brasilero. Bolillero, salen 3. Y se define. Nunca fue a bolillero. ¿Quién define? El geronte. El paraguayo de 80 y pico. Cocún. Define el geronte. Define Eduardo Gross Brown. ¿Quién es Eduardo Gross Brown? Es el que maneja todo y es la mano derecha de Alejandro Domínguez. Es el que designa. No vuela una mosca en el Tribunal de Disciplina sin que Domínguez lo autorice ni lo ordene. Amarilis Belisario, que es la venezolana, que cada vez que viene ahí cerca de la Comebol de un shopping se lleva un par de carteras Louis Vuitton. Amarilis Belisario, controlada por telepatía o a control remoto por Gross Brown. Votaron siempre juntos. Nunca votaron en contra. Esto está en la estadística de votación. No hubo una votación en donde Amarilis diga una cosa y el paraguayo, el geronte de 80 y pico años, el señor mayor, amigo de Domínguez y el abogado profesional de Domínguez diga otra. Siempre juntos. Es una especie de títere. Es más, les cuento algo. Es la que sacó el fallo que autorizó a Dedé a jugar pese a la roja que tenía. Eso parece que fue un pedido expreso de Domínguez. Eso lo cuentan, cuentan eso, ¿no? Esto es parte de la literatura fantástica de Conmebol. Después viene, como les dije, el chileno que está surfeando en Phuket. Se llama Cristóbal Valdés. Macanudo, piola, chileno de 30 y pico años, ideal para salir de joda. Lo sumamos a la bandita Agustín Vila y no paramos más, cerramos Vita. Podríamos invitarlo a salir de joda con unas chicas. El chilenito es un crack. Debe tener casa en Reñaca. Debe tener algunas amiguitas lindas, algunas modelos allá en Viña del Mar. Alguna vez le debe haber picado las bolas alguna buena agua viva ahí en la zona de La Serena, de chiquito. Era un tipo macanudo, dicen Cristobalito. Pero Cristobalito la tiene toda, la pesa, bolsillo de payaso tiene. La pesa, y en este momento está surfeando en Phuket. Cuando yo averiguo, pero escúchame, si está surfeando en Phuket, ¿cómo mierda va a decidir? No, me dice, le mandan todo por mail. Los del Tribunal de Disciplina de acá de la Conmebol definen todo por mail. Te llega el caso y vos lo estudias. El brasilero se llama Antonio Mazzi, doble C. Tiene 76 años, es grande. Me equivoqué, porque Gross Brown no es tan grande. El más grande es el brasilero. Gross tiene 60 y pico años. Acaba la bomba atómica. Se hizo el sorteo. ¿Quiénes votan? Se hizo el sorteo por licitación y quedó afuera el brasilero. Algunos dicen a dedo, porque le dijeron, vos no podés votar porque ya el Palmeiras dijo que la copa había que darse a Boca. Entonces Masi dijo, pero escúcheme, ¿qué tiene que ver que el Palmeiras haya dicho que la copa? Yo soy representante acá de la Confederación Brasileña de Fútbol, ¿no? Del Palmeiras, no, pues ya no puede votar. Pero escúchame, no, pues ya no puede votar, no, agarra el bolso y andate. Votamos con el surfer y que vote la venezolana. Tráiganla a Louis Vuitton que está comprando. No, pero escúchame, sí, con la venezolana y con la venezolana y con el surfer vamos a votar. Con la venezolana y el surfer vamos a votar. A mí no me van a correr. A mí no me van a correr. Vamos a votar con la venezolana. Y llámelo al surfer también. Y si no está acá, que lo vote allá nomás. Que vote de Phuket. Parece que dijo en ese tono. Yo tengo muchísimos íntimos amigos en Paraguay y pensé seriamente en irme a vivir a Paraguay. Y lo hablé con Agustín Vila antes de ayer. El Grupo América tiene inversiones en Paraguay, en América Paraguay, en A24 Paraguay, y dije, vamos a ir a Paraguay, loco, vamos a ir al Yacht Club, una casita al lado del río, jugamos al tenis, la pasamos bien, disfrutamos la vida, estamos cerca, 6% impuesto. Vamos a ir a Paraguay, es un placer, Paraguay es un país que desde chiquito mis viejos me llevaban de vacaciones a Paraguay. La Avenida de los Naranjos, Asunción, la calle Palma, la pasé muy bien en Paraguay, lo más lindo. El único lugar donde iba a bailar había un toro mecánico, en el boliche, en Faces. Fui una noche a bailar, en vez de encarar a Paraguay, ya terminé en un toro mecánico. Le poníamos ficha al toro mecánico, estuvimos hasta las 7 de la mañana, llegué con un dolor de huevo al hotel, todo morado abajo, en la zona perianal se llama. Pero me monté ese toro mecánico toda la noche. Entonces a mí Asunción me cae muy bien, Paraguay me cae muy bien, pero tiene esta cosa, ¿no? Como dijo el zurdo Casenave, le compramos un auto, sí, los papeles zurdos, ¿y para qué quiere papeles? ¿Lo va a envolver el auto? En Paraguay, esta cosa se pueden hacer así como dijo Alejandro Domínguez y Gross Brown. Están diciendo que vos venías manejando, ¿eh? ¿Qué te muestran? Pues, ¿verdad? Vamos a poner. Bueno, ahí está, como el comisario Ortega. La votación, me dicen, es de Gross Brown, la venezolana y el chilenito Surfer. Yo creo que no, hay que polemizar, ¿eh? Bueno, y ahora volvemos a lo serio de nuevo. ¿Cómo te lo digo? En arábigo, en esperanto, te lo digo como en la, como si estuviese con Beatriz Arlo por dar una charla en Filosofía y Letras de la UBA, o te lo digo a lo nuestro. Nos van a coger de parado. ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Qué puede hacer ahí la dirigencia de Boca si lo llevaron a jugar allá, al territorio de la Conmebol? Domínguez maneja el tribunal. ¿Es verso esto de que es indiferente? No. A esta hora de la tarde, les aviso, nos la van a poner. Nos la van a poner. Van a hacer jugar el partido. Y si Boca Baltás lo desafiliará, no sé, ahí hay que ver si la gana o no. El tribunal de alzada, le voy avisando al Tano, todos los que están en Paraguay, el tribunal de alzada del comité de esta disciplina, el tribunal de alzada es como si tuviese, es más, te da primera instancia para atrás, la apelación se la das al chino acá al lado donde Mecha va a comprar un yogur con cereal a la tarde. La presentación la haces con el chino, llévale la nota al chino, como si fueses, en vez de apelar a Comodoro Pi, le llevas la nota al chino ahora. Ahí habla, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, y le das la nota al amigo chino que está ahí. Y dice, ¿qué tal? Vengo a apelar. Entonces yo creo que está muy complicado el panorama. Porque otra vez gana la matufia, la mugre esta de Conmebol. A menos que lo que estoy contando se denuncie, se cuente. Porque le voy a agregar una cosa más. Y lo escucho a Pipi y quiero a Yarroch y a Arévalo. Busquen. Llámamelo Chilaver. Ahora. Busquen todo, absolutamente todo, pero todo. Los fallos en este último tiempo y van a ver que la venezolana votó con el paraguayo. ¿Por qué lo sacaron al brasilero y lo pusieron al chileno? Porque lo están tratando de convencer al chilenito de que no les voten disidencia, porque si no se te complican el TAS. Y quieren un voto firme, los tres, tricota. Pero que sale para atrás a esta hora. Y me van a preguntar ustedes, ¿dónde está metido Galarza? El fantasma, el sobrevuelo del apellido Galarza, yo lo conecto por este lado. No dejen de ver esto como un negocio. Esto es una final, hay mucha plata en juego, hay dinero de televisación ya cobrado, y Galarza podría ser el nexo, podría, lo pongo en potencial, entre Domínguez y la gente de River. Yo voy a saludar a alguien que vive allá, en Paraguay. En realidad vive un poco allá, un poco acá y un poco en Estados Unidos. Alguien que te dice las cosas como son, te gusten o no te gusten. Si no te gustan, bueno, no te gustan. Cuando nos tuvo que tirar a los de Boca, nos tiró. Pero es amigo, y a mí me gustan los amigos que te dicen las cosas en la cara y de verdad. Entonces yo le voy a preguntar, este sí que hace tiempo que viene denunciando a Domínguez, y solo como loco malo. ¿Sabés por qué me identifico con él? Porque sentí lo mismo yo cuando peleaba contra Grondona y todos los lameescrotos del periodismo deportivo argentino en su gran mayoría, no todos, no quiero generalizar, pero los lameescrotos en ese momento del periodismo deportivo argentino, practicándole felatios a Julio Humberto Grondona y a toda su gente en el momento que les convenía. Y yo solo como un perro en un mundial, saltando una valla para poder entrar a una cancha, escupido por la hija de Grondona, cagado trompada en las canchas, sin laburo, no pude laburar nunca más, ni en Teis Sport, ni en Fox Sport, ni en ESPN. No me daban a nota ni el enano Polvorita, con pantalones cortos. ¿Por qué? Porque Grondona manejaba todo. Entonces, él, que vive en Paraguay, que además se dedica a otra cosa, también debe vivir lo mismo porque Domínguez es un tipo poderoso en Paraguay. Es José Luis Félix Chilaver. José, querido, un placer saludarte. ¿Cómo andas, José? Hola, Alejandro. Es un placer estar contigo y tu gente. Bueno, mirá que hace tiempo lo venís diciendo, José. Hace tiempo, hermano, ¿eh? Lo importante es que en la vida siempre te da satisfacciones. Y esto es lo que está pasando en este caso con este personaje que es Alejandro Domínguez. La gente solamente se fija en esta final. Desde que asumió ha hecho todas cosas horribles dentro de la Conmebol. Acuérdense, para ponerlo en órbita a la gente que nos está escuchando, que son millones de escenas, Alejandro Domínguez es lacayo, ladero, cómplice de la corrupción del caso FIFA Gate, porque fue vicepresidente de Jonathan Naput, hoy preso en Estados Unidos. Y el doctor Osvaldo Pangracio, el hombre que entró al vestuario de Boca Juniors a constatar y decir con otros médicos que los jugadores de Boca estaban en condiciones de jugar, es familiar de Juan Ángel Naput. ¿Okay? Es familiar. ¿Ves? Estas cosas las puedes saber solamente si vivís ahí. El médico que entró a revisar a Pablo Pérez, ¿es familiar de Naput? Claro, es familiar. ¿Entendés? Entonces, él es traumatólogo, y es uno de los peores traumatólogos de mi país. Y sin lugar a dudas, tiene que sacar la licencia de médico, porque lo que ha hecho en el vestuario de Boca fue terrible, porque él es traumatólogo, no oftalmólogo. Pero volviendo a Domínguez, todas sus empresas en Paraguay, todo lo que tocó, quebró. Sí. El Banco Central de Paraguay, que lo había sancionado, no podía librar un cheque en Paraguay. ¿Y qué pasó? Cae Naput por el caso FIFA Gate, se acomoda él siendo presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y en el cual le convence a todos los vicepresidentes que en ese momento tenía Naput, que eran presidentes de federaciones, y en el cual el personaje también nefasto, Wilmar Valdés, presidente de Uruguay, hace una farsa que él también se va a presentar para ser presidente de la Conmebol. Entonces Domínguez, obviamente lo tiene todo amañado a todos, les convence que tiene que ser presidente y todos se ponen de acuerdo. No hablaste de Grondona. Sí. El mismo circuito, el mismo sistema. Ellos lo copiaron. Contame de alguien que no sé quién es. A mí me llega información, contame de Gross Brown. ¿Ese es el abogado de Domínguez o tiene relación con Domínguez? Claro, Montserrat Jiménez es la abogada directa de Domínguez, en el cual Gross Brown es un lacayo, es un tripudo de Domínguez. Domínguez hace lo que quiere. Pero volviendo, te quiero profundizar que Domínguez, todas sus empresas quebraron. Sí. ¿Quién le salvó a Domínguez? Le salvó Horacio Cartes, que fue presidente de Paraguay. Sí. Le compró todo su holding. Sí. ¿Okay? Entonces él buscó protección con Horacio Cartes. Sí. Acuérdense ustedes que su colega Tony Pintos le ganó un juicio a la Conmebol por 10 millones de dólares. Sí. Y que en el cual Domínguez se fue a la residencia presidencial. En ese momento estaba Horacio Cartes. Sí. Con él, hoy en día, presidente de la APF, Robert Harrison, el ministro de Deporte, Víctor Pecci, de Paraguay, tenista, etc. Sí, Víctor Pecci, sí. Y Montserrat Jiménez, dentro de la residencia presidencial, diciendo, la justicia paraguaya no es seria. Hay mucha corrupción dentro de la justicia paraguaya. Pero esto era con el anterior presidente, ¿y con el de ahora? Correcto. ¿Con el de ahora qué pasó? Domínguez le invitó a los hijos del presidente actual de Paraguay con todos los viajes, con todo el viaje pago del Mundial de Rusia. Él siempre busca protegerse, busca protección, impunidad. Es eso lo que a uno le duele y me molesta. ¿Sabes por qué estoy molesto? Porque en el mundo del fútbol hay que proteger a los futbolistas, a los seres humanos, no a lo comercial. A ver, Infantino, presidente de FIFA, entró en el vestuario de Boca con Domínguez y apretó a la gente de Boca que tiene que salir a jugar. Nadie se preocupó si los jugadores de Boca, qué lesiones tenían, fundamentalmente, psicológicamente, ya no están para jugar. El presidente de FIFA, apretando a los jugadores. A ver, a mí no se me imagina que Infantino entre en el vestuario de Barcelona o el Real Madrid y entrando y apretando. Florentino Pérez lo echa a patadas. Entonces, eso es lo grave, Ale. Y también todo el mundo empieza a hablar de que no, que hay que jugar el partido, que sí, que no. Lo normal es guiarse por los reglamentos. Los reglamentos dicen claramente. José, para transparentar el fútbol. Pero necesito entender una cosa. El Tribunal de Disciplina, que sí. Yo entendía... No porque... existe. Ah, no existe, por eso, no existe. No es que yo estaba esperando, escúchame, yo como un boludo esperando, dije, bueno, Domínguez no tiene nada que ver con el Tribunal de Disciplina, es un ente autárquico, no existe. No, no existe, son todos los reculos de Domínguez. Claro, claro. ¿Por qué? Porque está por un salario. Acuérdense ustedes que Domínguez en el partido no le importó la cantidad de gente que estaba en el estadio. Se bajó a tal hora, después cambió. Tres veces cambiaron. Entonces ellos nunca se preocuparon por la vida de un ser humano. De los hinchas de River que estaban estadio repleto, ni de los jugadores de Boca. Lo que sí digo, esta es una hermosa oportunidad de que todos los presidentes de clubes de Sudamérica tienen que unirse, razonar, ser muy rápidos y echarlo a este personaje nefasto, porque así matan al fútbol, matan la Copa Libertadores, no tiene credibilidad. A mí lo que me produce, me río, ¿por qué? Infantino lo tiene como director financiero de FIFA, pero ¿por qué? Por los votos. Entonces, Infantino avala toda la corrupción que existe dentro de la Conmebol. Ustedes sabían perfectamente, yo te conté el tema famoso discurso de Domínguez dentro de la residencia presidencial de Paraguay, hablando mal de la justicia paraguaya, claro, porque... En dos instancias perdió el juicio contra Tony Pintos. Recurrieron a la Corte Suprema y sabía perfectamente que ahí Horacio Cartes tenía injerencia. Sí. Y la Corte Suprema le salió en contra a Tony Pintos ahora. Entonces, claro, todo... Se lo dieron vuelta. Escúchame, José, vos que has tenido cientos de batallas. Si hubieses estado en el lugar de Carlos Tevez o de un jugador de Boca, de Gago... de los referentes de Boca en el vestuario, pero no te pasó lo de los gases a vos, o sea, tu compañero, vos ves todo ahí, vos fuiste capitán y líder. ¿Qué hacías? Cuando entraron Infantino y Domínguez dentro del vestuario, le doy dos sopapos y lo echo a patadas. Te comento, lo mismo lo sufrí en el Mundial 2002 cuando íbamos a jugar contra Alemania. Carlsen Rummenigge, presidente en ese momento del Bayern Múnich, un día antes del partido de Paraguay contra Alemania, viene y quiere hablar con Roque Santa Cruz. Un día antes del partido. Y le venía para apretarlo, para decirle que él está ahí, que tiene que renovar el contrato. Lo eché a patadas. A patadas. Lo sacaste. El alemán lo eché a patadas. Ahí, delante de los dirigentes, todo eso. ¿Qué hace un alemán en la concentración de Paraguay? Una locura. Entonces, ¿cómo termina la historia? Santa Cruz, a los 15 o 20 minutos, salta y aduce una lesión en el aductor y sale. Le benefició a Alemania. Hasta hoy en día, lo tengo marcado, se lo dije. Entonces, entre nosotros, los sudamericanos, tenemos que ayudarnos, no sabotearnos. Claro. ¿Qué viene estos europeos? Vienen a nuestra casa, que ellos son corruptos y a la vez existen lacayos como Domínguez, que hacen lo que quieren. Bueno, pero es momento de juntarse, José, es momento de juntarse, claro. Y meter una revolución definitivamente y sacar los zapatazos en el culo de la Conmebol, José. José. Y ahí te quiero decir una cosa. ¿Te acordás que nos juntamos en San Pablo? Sí. Maradona y Ruggeri. Sí. En el Corinthians. Sí. Por Argentina. Francescoli por Uruguay. Careca y Romario de Brasil y yo por Paraguay. Sí. ¿Cómo termina la historia? Maradona, lacayo, ladero de Infantino. Ruggeri también con la gente de la Conmebol. ¿Ok? Entonces, los únicos que luchamos y que tenemos los valores para poder decir todo en la cara, porque no hemos robado nada a nadie, y luchar por los derechos de los jugadores es Romario, Careca y yo, queramos. Debo reconocerlo públicamente, que tenés razón. Porque bueno, y al aire lo digo, al aire solo quedaste vos. Porque, a ver, yo lo hablé con el cabezón, y tiene todo el derecho del mundo en trabajar, porque Oscar necesita trabajar. Pero yo lo hablé, el cabezón es amigo, yo le he dicho, Cabe, te vas a trabajar a torneos, luchamos contra esta gente, luchamos contra la Conmebol, y bueno, es su trabajo. Pero bueno, es válido decirlo y aclararlo. Chilaver, que está charlando con nosotros, murió con las botas puestas, no murió en realidad, sigue en el medio del barro, tirando para todos lados, es una patrulla perdida en Vietnam. Sigue combatiendo, y no tenés laburo en el fútbol, no dirigís, no sos dirigente de club, vos estás prohibido, ¿viste? Pero aparte te encanta. Yo también, José, escúchame. Mirá que yo también, ¿eh? ¿Vos te pensás que a mí en algún momento podría pensar algo en Teis Sport? A mí no me saludan mis colegas de Teis Sport, porque tienen miedo que, no sé, como si yo fuese un leproso. Sí, los pibes que charlaban conmigo, en un mundial me esquivan. No puedo un mundial, no estoy en nada. Sí, estamos igual, ¿eh? Lo vi. Suerte. Lo importante es que, Alejandro, cuando uno es buen profesional y tiene los valores bien puestos, nadie te puede manejar. Me chupo un huevo, totalmente. Te quiero meter otra vez con el tema este de Domínguez. Este personaje habla, ¿te acordás que en su momento se formó una liga sudamericana de todos los grandes clubes de Sudamérica en Uruguay? Uh-huh. ¿Sí? Ahí la idea era de Angelici. Sí. Estaban todos de acuerdo. Sí. Y Domínguez necesitaba el voto de la Argentina, porque todavía no era presidente, y le dice a Angelici, conseguime el voto de la Argentina y yo te voy a dar vía libre a la famosa liga. Le consiguió, trabajando ahí, y en el de Paraguay, de Brasil, bueno, Domínguez, el presidente de la Conmebol, después le llaman a Domínguez y le dicen, Domínguez, la liga me tenés que sacarlo para adelante. Uh-huh. ¿Cómo? Yo no te lo voy a sacar, va a ser competencia mía. Uh-huh. Lo cagó. Entonces, en el fondo de la cuestión, todos estos problemas que lo vemos hoy, Boca pelea por lo suyo, River pelea por lo suyo, hay un reglamento en el cual Domínguez se caga en todo. Él se cree que es el impoluto, el más transparente del mundo, y realmente es una persona que estaba en quiebra en mi país, todas sus empresas quebraron, y que gracias al fútbol se ha hecho multimillonario. La gente tampoco sabe que el presidente en ese momento de la Conmebol, Juan Ángel Laput, le dio $1.5 millones a todos los presidentes de cada federación. Dinero que es de la Conmebol. Claro, pero seguro. Domínguez era presidente de la APF, Asociación Paraguaya de Fútbol, y ese dinero no ingresó en las arcas de la APF. No existe en el balance. Por eso la justicia americana, cuando lo condenaron a Laput, la fiscal le pidió 20 años de prisión. En Estados Unidos, a Laput, le dieron 9. Espero que haya hablado. ¿Por qué? Porque Domínguez no puede justificar de dónde sacó dinero si su empresa está toda en quiebra. Y gracias al fútbol, ¿usted sabe cuánto gana Domínguez por mes? No. Bueno, él gana $40.000 en la Sudamericana, en la Conmebol, que yo lo llamo Corrupbol, y que en la FIFA y estará sacando más de 50.000 euros mínimo. Entonces gana más de $100.000 por mes. Una persona que nunca en su puta vida jugó al fútbol. En su puta vida. Josecito, tengo noticias siempre de saludarte. Yo te homenajeo acá y te saco el aire, porque son pocos los que dicen doblar hacia un lugar y van hacia ese lugar. Vos sos un tipo que coinciden tus actos con tus palabras. Hay pocos que pueden decir eso. Vos sos un tipo consecuente con lo que decís, y eso es muy valioso en esta época. Te mando un abrazo grande, Josecito. Te agradezco muchísimo el espacio que me diste, y bueno, por el bien del fútbol, los presidentes de los clubes se tienen que unir y echarlo a este personaje incompetente que está matando al fútbol en Sudamérica. Gracias, José. José Félix Chilaver, son 3:00 p.m, tengo que escuchar el single 1, a Tronco, Dayana, quiero hablar con Yarroch y con Arévalo. Pasaron cosas después de lo que acabamos de decir al aire. Impactó lo que denunciamos fuerte. hay revuelo. El periodismo es el cuarto poder. Se quiera o no se quiera, a veces se usa para bien y a veces se usa para mal. Pero es un factor de equilibrio entre los tres poderes de la democracia. Lo que acabamos de contar, hackeó al paraguayo Domínguez. Me lo acaban de confirmar. Hackea al paraguayo Domínguez. Esto es la puta madre. Se avivaron. Así que veremos qué pasa ahora. No sé cuánto, pero si será el 3% de esa copa de este programa, ¿eh?